de armas de fuego. Por estos lares ya se puso bien pesado. Tenemos soldados desplegados en todo el estado. La vida es recia, la bronca llega sola, homie. Acá yo ando de aquellas con mi toque y con mi chola.